lo que no se otorga se conquista. El miércoles pasado se llevó a cabo una radio abierta en Lago Puelo, Chubut, convocada por docentes y estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente 813 de dicha localidad. El Instituto de Lago Puelo realizó esta actividad dentro del marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por CETERA, a la cual se sumaron UNTER en Río Negro y ATECH, como fue el caso en esta radio, en Chubut. Enfoques habló con Bárbara Hielo, docente del Instituto Superior, que nos contó el porqué de la convocatoria de una radio abierta, nos contó acerca de la jornada y nos acercó algunas de las demandas de la lucha a nivel local. Estamos con el Instituto de Formación Docente 813 de Lago Puelo. Estamos, Lago Puelo, pero que también tiene anexos en Cholila y en Epuyén, organizando una actividad en el marco de la Jornada Nacional de Lucha, convocada para el día de hoy por CETERA, a la que se unió tanto UNTER, en el caso de Río Negro, como ATECH en Chubut. En general, en los 813 hay un altísimo grado de acatamiento, pero esta vez estudiantes y docentes de la carrera de serafía, en realidad empezó ahí, tenían ganas de salir un poco a la calle también y conectarse con la comunidad y poder compartir un poco lo que venimos pensando y discutiendo más allá de las paredes del instituto o del sindicato. Las reivindicaciones son muchas. Por un lado tenemos una necesidad urgente que tiene que ver con los asabidos y lo más sencillo de comprender, que es la reapertura de la paritaria salarial que nos vienen negando sistemáticamente, y por otro lado, cosas que venimos pensando y pidiendo desde hace mucho tiempo en la región, que tienen que ver con cuestiones estructurales del sistema educativo, algunas que son edilicias o el aumento de la partida para los alimentos de los niños, el transporte. Por ejemplo, en Cholila no se estaban pagando el servicio de transporte, lo cual implicaba que los chicos no estaban yendo a la escuela. En lo que tiene que ver con el gremio docente hay un montón de cuestiones que vienen imponiéndonos, desde monitores médicos para chequear que estemos en casa cuando estamos enfermos. Ahora quieren realizar todo un dispositivo para la evaluación educativa, que en realidad poco ha sido discutido con nosotros, está manejando cuestiones a niveles que no nos dan mucha participación. Entonces, lo que no se otorga se gana, se conquista. Además, agregó información sobre la próxima marcha federal. La semana que viene se está organizando también a nivel nacional la marcha federal docente, que bueno, nos convoca también, y estamos algunos compañeros, tanto de Chubut como de Río Negro, van a viajar para representarnos en esa movida nacional y para poder hablar con compañeros de otros lugares a ver cuál es la situación y a partir de la discusión colectiva a ver qué seguimos haciendo, porque el vaciamiento en educación viene siendo muy grande.